Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar en el sábado, ayer. Ayer. Y por Clarín, Ricardo Roa, que no lo solemos hacer. No, es pero verdad. Creo, bienvenido. Me pareció muy interesante porque es esto que de algún modo comentábamos recién, ¿no? Que ya no pueden evitar discutir el tema Stornelli, como era hace 15 días, sí. Y entonces el título es una de espías y política, pero yo diría para presentar el tema según lo veo, podría ser algo así como, no, pero sí, embarrar la cancha, porque el editorial es un editorial, esta nota confusa, contradictoria, ajá, ¿no es cierto? Creo que de eso se trata esta nota de Ricardo Roa, ¿no es cierto? Ayer Clarín, entre paréntesis, la portada del diario decía la masacre de las mezquitas en Nueva Zelanda, y hoy la portada del Clarín el domingo detuvieron a los dos inmigrantes iraníes, o sea, sí, ni la economía ni Stornelli, nada de eso tiene que ver, o sea, la realidad está por otro lado, uh-huh, y en el mejor de los casos entonces están estas notas un tanto contradictorias. Echevest, el denunciante, ¿no será también un espía? Dice Ricardo Roa, ¿no? Como para que, o sea, asume el tema pero lo embarra, ¿no? Como primera cuestión. Y sigue y se pregunta, ¿por qué el juez pone el foco en lo que surge de los discos rígidos y las operaciones clandestinas? ¿Y en qué lo va a poner? Claro. ¿No? Sin embargo, a renglón seguido, confiesa. Algunas de esas cosas son graves. Está involucrada la Embajada de Estados Unidos, la DEA, Venezuela, Mario Montoto, que dice importador de equipos de seguridad y presidente de la Cámara Israelí, o sea, dice realidades que surgen, sí, ¿no es cierto? Y a su vez se hace interrogantes que generan una situación claramente de confusión, de contradicción, ¿no es cierto? Yo te agrego algo. Suponete que Chévez, que yo, por los elementos que hay, nada lo hace parecer. Pero suponete que Chévez fuera efectivamente, sí, un espía. Sí, yo qué sé, claro. Si la trama develada es... Que Chévez importa poco. Vamos, esa es la allá, pura claro, verdad. Claro. Lo que importa es la justicia, lo dijo es el juez. Fiscal, el juez. Lo dijo, si ustedes creen que estamos investigando a un empresario que pretendieron extorsionarlo, a un fiscal y a un agente, están equivocados. Estamos hablando el de... propio Ramos Padilla, claro, lo dice, claro, algo muchísimo más profundo. Otra, que dicen varios de los editorialistas, que son críticos de los servicios de inteligencia de Macri, ¿no? Porque también permanentemente lo hace Pañi, y acá lo hace Roa. Todo conduce a los servicios de inteligencia que nunca desmanteló el macrismo. O sea, le hacen una crítica. El juez, finalmente, quiere embarrar al gobierno, sobre todo en la causa de los cuadernos, que está llena de arrepentidos. No dice que está llena de pruebas, dice que está llena de arrepentidos. Uh-huh. Y el final es un tanto espectacular. Se pregunta, ¿quién está interesado en embarrar, en empantanar todo esto? Los kirchneristas y los empresarios, ¿no? O sea que es todo un editorial para embarrar la cancha. Me voy a Pañi, que tiene dos editoriales de el día jueves, hace tres días. Fisuras de Cambiemos frente al espejo cordobés. Ese es el primer tema. Sí. Están muy preocupados por la situación que se generó en Córdoba. Le echa la culpa a Carrió. La ruptura de Cambiemos. La ruptura de Cambiemos. ¿A Carrió le echa la culpa? Sí. A partir de que Carrió sostuvo a Negri, hubo un gran error de apreciación sobre Mestre. Quiere decir que no pensaron que Mestre se iba a sostener. Claro. Carrió amenazó por segunda vez, lo denuncia, lo pone sobre la mesa. Sí. Si no apoyan a Negri, me aparto de Cambiemos. O sea que ella en realidad es la culpable de fondo de este desastre que, como dice Pañi, lo cierto es que van a la derrota en Córdoba. Denuncia que el episodio desnuda la responsabilidad. Aquí viene de vuelta el tema del tema de Arribas. El episodio desnuda la responsabilidad del broker amigo de Macri, Gustavo Arribas, que sigue contaminando la vida institucional, igual que el kirchnerismo. Pero otro que critica los servicios de inteligencia del macrismo. Luego plantea otra cosa relacionada, bueno, con este tema editorial, la eventual resurrección del radicalismo porteño, de la mano de Nociglia y Lousteau, complica a la coalición cívica, y dice que eso es una de las cuestiones de fondo de que hay ahora en la contradicción en la alianza gobernante. La ciudad puede recuperarse a partir del radicalismo y relativizar a Carrió. Un segundo editorial de ese día, el linfedema y Comodoro Pi, que sería la enfermedad que tiene la hija de Cristina. La hija de Cristina. La salud de Florencia Kirchner, se agrega en el título. Supongamos, dice Pañi, ya es ofensivo, ¿no?, que realmente está enferma. Qué bárbaro. Y no pueda viajar en avión. Entonces el juicio oral no puede iniciarse. La clave de este comentario es el supongamos. Aunque después lo relativiza. Le viene cierto ataque de, digamos, de humanidad y de moral, aunque se trata de una cuestión todo esta involuntaria, o sea, la enfermedad es un hecho involuntario. Sin embargo, la bicameral va a tener que citar a Rivas, vuelve a Rivas para concluir la nota, va a tener que dar explicaciones sobre el tema de los comisarios y muchas cosas van a salir a la superficie. Está muy preocupado por el tema de los servicios de inteligencia, Rivas, tan disconformes, lo critican y le temen a lo que vaya a surgir. Pañi, que fue acusado, digamos, de haber utilizado también, ¿no?, material de inteligencia. Sí, eso ya es un agregado tuyo, no viene de mis editoriales. No, pero es un dato objetivo, ¿eh? No, por supuesto. La acusación muy importante hace un año y medio atrás. Así es. Rápidamente me voy a Joaquín, de Operaciones, Enfermedades y Sicarios. También tiene un rasgo contradictorio, aunque bueno, es un ataque brutal, como siempre, a Cristina. ¿Esto es Morales o la de hoy? Joaquín Morales o la de hoy. Bien. Se escucha en tribunales una eventual participación de Sicarios y Stornelli. Se escucha, ¿no? Tal vez lo que vive Stornelli es otra operación típicamente kirchnerista de distracciones. Vamos por una escucha y vamos por un tal vez, un periodista profesional. Es cierto, sin embargo, que recuerda a Nisman, fíjense qué construcción hace, que fue asesinado, según la conclusión de la justicia, lo cual no es verdad, no hay ningún fallo condenatorio de tal cosa. Siguiendo la línea de Laura Alonso, ¿no? Sí, efectivamente, está soportando Stornelli lo mismo que Nisman. Esta campaña es parecida a la otra, despliega esta teoría, eso sí. Cristina, ahora vamos de vuelta a Florencia, a la hija de Cristina, expone a su hija solo para sacar rédito electoral. Este no se anda con vuelta, dice que todo es una farsa. Bonadío y Stornelli no son responsables de las desventuras de Florencia, es su madre, con un acto tan político como teatral. Así que acá es un gorila del 55, de eso debemos decirlo. No creo que lo ofenda, si decimos esto, que se ofenda a Joaquín. Bueno, después introduce que está dando vuelta muchos millones de dólares alrededor de los jueces favorables al kirchnerismo. Hay una especie de Bartoledo de millones de dólares. Habría cobrado uno de los abogados, no dice quién, 7 millones de dólares en honorarios. El juez Rodríguez recibió entre 8 y 10 millones de dólares por una causa. Por eso digo Bartoleo, ¿no? Me permito decirlo porque creo que es lo que se puede decir del modo en el que Joaquín presenta esto de los 7 millones de dólares, 10 millones de dólares, un abogado, una cosa bastante imprecisa. Y termina, la verdad, a toda orquesta. Muchos de los que participan en la operación que lideró D'Alessio, ¿a quién pertenece D'Alessio y los que participan de la operación de D'Alessio? Cámpora, kirchnerismo, o alguna pertenecen a los servicios de inteligencia comandados por Parrilli y Milani. O sea, resulta que ahora todo esto, en vez de ser del macrismo, de Stornelli, de la embajada, no, es de Parrilli y Milani. Un abrazo a Parrilli y... eso sí, un reconocimiento que incluye y dice, ¿cómo no?, al gobierno norteamericano, una rareza de Joaquín, porque concluye su nota. ¿Qué incluye? ¿Cómo no?, literariamente raro, al gobierno norteamericano. Mira vos. Están un poco contradictorios. Mucha y, preocupación. Y ¿no? confundidos. Y, en ese y Bartoleo, confundiendo más que nada. Claro. Y en ese Bartoleo la intención de confundir y mezclar una enorme cantidad de cosas. Dicho sea de paso, a la embajada de los Estados Unidos, como vos decías, Juan Carlos, en otro de nuestros encuentros, de manual desconoció, después de muchos días, desconoció la pertenencia de Alessio a cualquier organismo de inteligencia, digamos, ¿no? Sí, ya no hay de cualquier manera quien no aluda sí. a la embajada norteamericana. Pero no podría ser otra cosa sí, la embajada. Que no, que sé o que. Sí. Pero ya está involucrada. Pero no podría ser otra cosa la embajada. Y es de manual que cuando sale a la luz un agente, lo primero que hacen es abrirse de pies y manos, y yo lo conozco, no sé sí, quién es este señor. Tuvieron unos días de silencio. Sí, de que llamativo todo, silencio. Sí, de llamativo silencio, como diciendo todo esto, no, yo no sí. me importa, yo no hablo. Después tuvieron que salir a hablar, sí. El editorial de Bonelli del viernes me llamó mucho la atención, lo estábamos comentando con Juan Carlos también, no hay tiempo para repasarlo, pero Bonelli, que hace un repaso del panorama empresarial, que uno podría decir, le pasa revista al Círculo Rojo, ¿no? Podríamos sí, decir. Sí, que el Círculo Rojo, que él sabe mucho del Círculo que sabe Rojo. Mucho. Sí, está disconforme, es está preocupado, pierden plata. Así es. Están disconformes con Macri. Además, dice que la inflación no la pueden controlar y que los próximos datos de desocupación son crecientes. Desocupación, que va sí. a llegar y superar los dos dígitos. Efectivamente, no. sí. Que la inflación del 3,8 es muy, muy fuerte. Pero hay algo muy interesante y que yo creo que es importante para el bloque que viene. Ya vamos a las noticias. Es muy importante porque creo yo que habla también de las búsquedas políticas electorales que hace el Círculo Rojo. Macri dice, cantito ya conocido de memoria, yo soy el único que puede evitar una debacle y si gana Cristina, sus empresas no van a valer nada. Sí. Y que el Círculo Rojo le responde, pero si ya perdieron el 50% sí. de su valor con vos. Ahí, exactamente, está ese tema dando vuelta en el establishment. El reclamo del sí. establishment. Por ¿no? eso también me permito asociarlo, sí. no lo traje porque no hay tiempo. Sí. Hoy el editorial de Kirchbaum, sí. Clarín del domingo, menciona como una perspectiva y que hay que tener en cuenta el tema Labaña. Muy buen repaso, Juan Carlos.